In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deuncque letifica juventutem meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomen iniquo et doloso erumi. Quia tu es Deus, fruto domia, quare me repulisti et quare disi sincero, dun afflitti me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et uxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad Deuncque letifica juventutem meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quale tesis es, anima mea, e quale conturbas me. Espera in Deo, quon ad confitevor ili, salutare vultus mei, de Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deuncque letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit cielo et terra, confitur Deo omnipotente, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Vobis Frates, Peccavi nivis conitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santus Apostolis, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et in miis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paulo, Omnes Santos, et tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santus Apostolis, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri, Omnipotens Deus, et miis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam ad solutionem remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens misericordus Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tu alectabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudem orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meram mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum reliquiae sunt et omnium sanctorum, ut indulge digneris omnia peccata mea. Amen. Statue Dominus, testamento pacis et principem feciteum, usitile sacerdoti dignatis in aeternum, memento Domine David et omnis mansuetudines eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Statuit ei, Dominus, testamento pacis, et principe feciteum,

Qué pocos católicos entienden esto. Qué poquitos. Por eso están como están. Dominus obiscum, escun espíritu tuo, oremus, veritas mea et misericordia mea, cuniso et in nomine meo exaltavitur cornu eius. Sucipe, Sante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam quam ego indignus famulus tus, offerotivi Deo meo bibo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, sed pronibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis profita salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in unitate mirabilis conducisti et mirabilius reformasti, da nobis prodigio sacro et divino mysterium, eius imitatis esse consortes, qui manitatis in nostri fieri dignatus est partices Iesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te come vita renata di Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Proferimus sibi Domine calicem salutaris, tuam deprecantes cremensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum ut resuadat et ascendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, spamat te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et venedic hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in ad universa mirabilia tua. Domine, delectisset decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perditas corrimpis Deus anima mea et cum viri sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta est munedibus. Equaut in innocentiam meam Christus sunt, ridime me et miserere meis. Pes meus est indirecto in ecclesia benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe sana Trinitas ac oblationem, quanti vi offerimus memoriam passionis, resurrectionis et traditionis Iesu Christi, Domine nostri, et in ore inveate Maria semper virginis, et veate Ioannis Baptiste, et santorum apostolorum Petrus Pauli, et historum Tetonium santorum, utilis profitat honorem, nove satena salutem, et ili pro nobis in tece de redignatum in celis, quorum omnia agimus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum adversarum sacrificium, acceptabile fia potium Patri omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine suis, ad ut in cor nostra adutisque ecclesiae sue sante. Amen. Ostias tibi, Domine, veate pii martiris tui atque pontificis catas meritis benignus assume, et ad perpetuum nobis tribu provinere subsidium. Per Dominum nostru Iesu Christo, Filium tuum, qui te come vitrinata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, lavemus ad Dominum. Credas sacamus in Dominum Deo nostro, dignule giustum es. Per dignule giustum es, cum salutare, nosci vi sempre dubi che grazia sagere. Domine Sante Pater, omnipotens eterne Deus, quicum unito Filio tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singolitate personae, sed in unius unitate substantiae, contenti de tua gloria revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quotitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur re qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque a serafim, qui nuces acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec emunera, ec santa sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regere digneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, in antisese nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium coron tibi fidis cognitaes nota devotio, precibus tibi offerimus, virgi tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemption animarum suarum, por respe salutis et in comunitate sue, tibi quieredum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloria semper Virginis Mariae, genitrices Dei, te Domine nostri Jesu Christi, sed est patrona apostolonaca martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationes habitutis in nostre, sed et cunte familie tue quesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, atque a feterna dannazione nos eripi, et in electorum tuorum jubas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesimus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un novis corpus, et sanguinis fia delectissimi fili tui, Domini nostri Gesù Cristi, qui, prite quam pater retur, accepi panem in santas, ac venerables manus suas, et libris oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, dedit quid discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Similimodo posquam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas ac venerables manus suas, idem tibi gratias agens benedixit, dedit quid discipulis suis dicens, accipite, et vivite esse omnes. Hic est in in calis sanguinis mei, nove deteni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in me memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitus et el ples tua santa Iusi Christi fili tui in Domine nostri, tam viate passionis in ecno et at inferis resurrectionis, sed et in celos rodos et ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis donis agatatis hostiam puram, ossian santan, ossian immaculatan, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra que papixua sereno vultor respicere denielis, et accepta vere, sicut accepta vere dinatus es munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abraham, et cut tibi ot li sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamos, omnipotens Deus, Iuve que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus e sanguinis unserimus, omne venecione in celesti et gratia repliamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essian Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos proceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo, quicentibus locum refigeri, luces et pacis, ut in dura deprecamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudete de miseratione in torone esperantibus, parte naliqua ne sento te tornare dignelis, cum tui santis apostoles ter martiribus, cum Giovanni Stefano Mattia Varnava Ignacio, Alexandro Marcellino Petro Felicitate Perpetua, Agata Luce Agnete, Cecilia Anastasia tonibus santis tuis, in tacoro nos consorcio non estimator meriti, se te venia quesumus l'arito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum, et cum isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, porrecite salutaribus moniti, et divinis usine formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos, quosmus, Domine, a fondibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente, beata, et gloriosa semper, Virginis et Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus, Paulo, atque Andrea, et tonibus santis, da propitio pacini in Diebus, nos, et sulto per misericordia tua aiuti, et a peccato simis semper libre, et a omni perturbatione in securim. Per unden Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te come vita renata di Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum. E comixio consacras corpus et sangum nisi Domine nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, de respicias peccata meas et fide in ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrunare digneris, qui vis et regnas in Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per montem tuam mundum vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et famme tuis semper ne demandatis, et a te nunquo a separati permitas, qui con Deo Patri e Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceso corporis tui in Domine Gesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi proveniat in judicio et condenatione, Se prote patati prosit mea tutamen mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiant et Dominem Domine invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut inte sutetum meum se tantum divervo e sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus curativit mi, calicem salutare sacipiat et Domine Domini invocavo, laudos invocavo Dominus, et inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Quoto resumsimus Domine puramente capiamus et temune temporale fia novis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine consumus et sanguinis quem potavit, ad ravisceribus meis et presta, ut in me norma nacerum macula, quem pura et santa revecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum est cum spiritu tuo. Semel jurave in santo meo, semen eius in aeternum manebit, et sedes eius sicut sol in conspectu meo, et sicut luna perfecta in aeternum, est estis in cielo fidelis. Oremus. Refecti participatione munere sacri, quosumus Domine Deus noster, ut cuius esse quimur cultum, intercedente veato pi martire tuo, atque pontifice sensiamus affectum, per Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in Spiritus Spiritu Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, escune Spiritu tuo, ite misa es, Deo gratias, placet tibi sana trinitas, usecium sabidutis me et presta, us sacrificium quotoculis tui majestatis in odduli, tibis et adettabile miqui, et omnibus procivus illo odduli, sit miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuitum visus a Deo, qui numerera Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erit illa lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem hombrente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus seu non cognovit. In propria venit sui, eo non receperum. Quodco autem receperum eum dediteis potestate filius Dei fieri, is qui creat in nomine eius, qui non legis sanguines, nec est voluntate carne, nec est voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus luna eius, gloriam quasi unita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.